En el primer momento, cuando pasó, nos incomodamos, pero creímos que, bueno, podía ser un episodio más. Pero después tomamos conciencia de que es el momento, lo dijeron nuestros ancestros, que vienen cambios, cambios para todos. Por eso aquí estamos viendo la Gupala, ¿no es cierto? Este institucional que nos representa. Está siempre, no le pusimos por hoy. Claro. Entonces, cosas que antes no eran pensadas. Es un tiempo de cambio y queremos, por eso hemos venido para hacer la denuncia en primera persona, con la compañía de los hermanos, hermanas que agradecemos, porque queremos que esto sea un fortalecimiento para las generaciones que vienen, para que lo sepan, para que no solamente consuman ese discurso de odio llamado bajo el tinte de la libertad, cuando no es libertad, sino en realidad es opresión. Cuando la realidad sería la libertad de unos pocos, pero ¿qué pasa con el resto que somos diferentes? Entonces la libertad es para todos. La libertad es por integración, por plurinacionalidad, pluriculturalidad. Por eso estamos agradecidos y realmente queremos sentar un precedente.